Luciérnagas. Li isen risituan tai ñani niocho. Kant kuecha, hema shuecha na yo shkuyu na hane. Shushutlametsmen li tikuin, shipantlamatin y nepantlan de wasli. Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Muy buenas tardes, tatas, nanas, niños, niñas, hermanos y hermanas de este nuestro planeta Tierra que nos escuchan y nos siguen en las redes y radios comunitarias. Pues aquí su amiga Luna Negra pues les saluda con mucho cariño. Y estamos nuevamente encendiendo este vuelo de las luciérnagas para seguirles compartiendo las luces de esperanza de otros territorios que a través de pues, su organización siguen en lucha como pueblos originarios históricos. Dalili, querida, ¿cómo estamos hoy? Hola, mi querida Luna Negra. Así es, tenemos un programa muy importante y pues también buscando, ¿verdad? Buscando la esperanza en este país que poquito a poco se vuelve más agresivo y violento, pues ejemplos de esperanza y muchas luces en estas historias, en estos relatos, pero sobre todo en estas experiencias de las personas que nos comparten la palabra en este vuelo y pues qué mejor que comenzar saludando a todas nuestras amigas, amigos que nos están escuchando también en varias radios comunitarias. Siempre es un placer compartir la palabra y la escucha con ustedes. Círculo de la palabra. Winigan setik, baket ishim, kanank inaletik, glumaletik tias halikush lehalil, sok tesmaliyel. Hombres y mujeres de maíz, guardianes del territorio. Pueblos que tejen vida y esperanza. Dalili, querida, pues hay luto en San Cristóbal de las Casas. Otro indígena, otro sabio, otro defensor y profeta de nuestros pueblos, otra voz que se intenta apagar. Pues, mi querida Luna, pues las cosas han ido incrementándose en Chiapas respecto a la atención, las violencias vienen del crimen organizado y de grupos ilegales y de grupos paramilitares. Bueno, arreció de tal nivel que asesinaron al padre Marcelo Pérez Pérez, un luchador social, un ser espiritual de la religión católica que se dedicaba a ayudar, que se dedicaba a organizar pueblos para defender el territorio, que se dedicaba a fomentar a través de la espiritualidad la vida comunitaria, que también pues era de los pocos que ayudaban a la gente que están desplazadas, que están sufriendo por las balaceras y que tienen que dejar sus tierras. Una situación crítica y muy grave que el padre Marcelo Pérez atendía con cientos de víctimas en Chiapas, no solamente en San Cristóbal. Él fue párroco de Simojobel, después de Panteló, y recientemente estaba en San Cristóbal de las Casas, en donde fue muy querido. Y pues sí, siendo un padre tzotzil de raíz maya que luchaba por el territorio, pues todos estos despojos, hablando de caciques, hablando de crimen organizado, hablando de megaproyectos, compartiendo la palabra para pedir paz, para pedir justicia. Yo recuerdo siempre al padre Marcelo desde la primera vez que lo vi en Acteal hace ya por lo menos 14 años y hasta lo más reciente, que es lo que publiqué en el microfilme postal, una entrevista que le hice recientemente en agosto pasado. Pues eso es lo que yo recuerdo del padre, una sonrisa genuina, sincera, una pasión por la tierra, una vocación por la espiritualidad católica y también, pues sí, una mirada firme para denunciar. Pues bueno, lo vamos a recordar y esto es un parteaguas definitivamente en las luchas por la tierra en Chiapas. ¿Dónde podemos seguir para más información, Dalili? El microfilme postal se llama Padre Marcelo Pérez, mensajero de la paz, y así es como yo lo recuerdo, siempre sosteniendo una bandera blanca, incluso en la última peregrinación organizaron todo el estado de Chiapas, la diócesis de Tuxtla, convocó y se unieron todas las diócesis del estado a hacer una peregrinación por la paz, pues incluso en esa peregrinación el padre Marcelo llevaba su atuendo de padre bordado por las mujeres de su comunidad de San Andrés Sacanchem de los Pobres, también conocido como San Andrés Larrainsar, y también con una bandera con la palabra paz. Entonces, eso es lo que buscamos tanto para Chiapas y también para México. No te importa la raza ni el color de la piel, amas todos como hermanos y haces el bien. Yo me llamo Pascuala Vázquez Aguilar. Voy a hablar un poquito sobre el trabajo de padre Marcelo Pérez Pérez. Fue muy importante el trabajo de él en las luchas de los pueblos por la defensa de la tierra y el territorio, porque a través de la voz profética de él hizo ver y recapacitar a las personas, reflexionar que la tierra es nuestra y que hay que defenderlo en las manos explotadores, porque de ahí es el futuro y la vida de nuestros hijos. Somos de la tierra, fuimos hechas de ello y ahí mismo nos entierran. Fue lo que nos enseñó el padre Marcelo durante su caminar como pueblos originarios, gobierno comunitario, en este caso Chilón. Y no solo acompañó a su territorio tzotzil, también nos acompañó como tzeltales. Y nos hizo ver que estamos en medio de una injusticia, que es muy importante alzar la voz por nuestros pueblos. Yo conocí al padre Marcelo a través de mi toma de cargo. Él puso sus manos en mi cabeza para bendecirme con mi cargo. En el movimiento en defensa de la vida y el territorio, fue uno de los promotores acompañante, anunciando que es posible otro camino para vivir la armonía con la madre tierra y también como hermanos, porque ya el tiempo se ha venido cambiando, ya no nos vemos como hermanos, más bien ya nos vemos como enemigos, pero no es posible porque somos de la misma sangre, somos pueblos, somos originarios de una comunidad. Y a través en el caminar del Modevite en la peregrinación de Salto de Agua hasta San Cristóbal, nos hizo unir nuestros corazones para caminar en un solo corazón, sin importar si somos tzeltales, tzotziles, caxlanes, porque nuestro Padre es solo uno, que es nuestro Dios, que nos ha dado como herencia esta tierra, que es muy importante defenderlo. Y una anécdota del padre Marcelo es que siempre cuando nos acompaña, cuando llega a nuestras reuniones o a nuestros eventos, siempre termina animando nuestro corazón, nos levanta el ánimo, tiene una voz profética que logra abrir nuestra mente a través de la palabra de Dios y siempre termina con su canto de no tenemos miedo. Y lo que dejó el padre Marcelo en mí es que es posible un mundo diferente, sin violencia, pero no hay que perder la fe, hay que seguir luchando como él lo hizo, aunque ya no lo veríamos el fruto de esta lucha, pero a nuestros hijos sí anhelamos que vivan en un mundo diferente, lleno de paz, de amor, que no haya injusticia, como lo hizo Moisés y sus sucesores. Ellos ya no lo vieron la tierra prometida, pero ya sus hijos, sus descendencias lo vieron, el fruto del trabajo que ellos realizaron, y va a quedar siempre en nuestros corazones y va a ser nuestra palabra y nuestro grito en nuestras asambleas en nombre del Padre Marcelo, luchador social, defensor de los derechos humanos y defensor de la Madre Tierra. Que resuenen nuestros cantos, nuestras historias, luchas, resistencias y rebeldías. La temática del día de hoy, fortalecimiento de la espiritualidad y el gobierno yaqui. Pues bueno, vamos a presentar a nuestros invitados y especiales del día de hoy. Déjenme contarles que nos acompaña Clementina Maldonado, que es una mujer yaqui que soñó su consagración como cantora, un cargo eclesiástico dentro del gobierno tradicional, el cual ejerce desde hace más de 10 años. Ella es originaria de Potán, uno de los 8 pueblos yaquis, descendientes del guerrero Juan Maldonado Tetaviate. Taliri, ¿quién es nuestro otro invitado especial? El día de hoy, Esteban Guillén, quien es temastimol o maestro principal de la iglesia. Este también es un cargo eclesiástico dentro del gobierno tradicional yaqui. Esteban es originario también de Potam, es encargado de la iglesia tradicional y también es encargado de aconsejar a las autoridades de la guardia para velar por la espiritualidad del pueblo. Ambos dedican su tiempo a fortalecer la espiritualidad, los cantos, las danzas y rituales tradicionales de la tribu, que conllevan también a los cargos de la iglesia y de la guardia tradicional. Pues es un gusto, querida Clementina, querido Esteban, muchísimas gracias por emprender este vuelo de las luciérnagas. Ustedes son dos voces que han iluminado gran parte del territorio yaqui con su espiritualidad, con su palabra. Y pues a mí me gustaría iniciar preguntándoles cómo iniciaron su labor como cantora y temastimol. Esteban Tewe, Esteban Guillén, Nein temastimol, Potampo Home, Niante Ninguaca Luturia, Ta Emotewa, Ninguaca, Itominiao, Intoguetom, Lucha Nimi, Pueblompo, Tom, Ocho Pueblombe, Catana, Tom Yakuyara, que tenían a Luturia, Josaca, Nianeme, Ajuneyan, Intoimiwa, Mala, Principal, Cantora Quecheapo, Potampo, Nianke Temajuneyan, María Clementina, Nianteak, nianke temajuneyan, ningua, lucha o defensa, guaitón, atia betana, nianke temajuneyan, niabeleke, chauni batnateca, Dios tamán botaba, y tomaya man botaba, gachucula, niánenchim man botaba, teogotesia. Nosotros somos de aquí originarios del pueblo de Potam, uno de los 8 pueblos aquí de nuestra tribu. Y sí, nuestro cargo nace pues en nuestro tiempo de niñez, donde se nos pone una manda hacia nuestro Señor, nuestra Virgencita, porque pues yo de mi parte tuve una enfermedad de pequeño, donde pues estaba en agonía, mis papás, mi mamá pues me platicaron, y donde me encargan ahí en la iglesia, en el templo, donde me ofrecen para, si yo me alivio, estoy bien de salud, me recupero, pues ya el día de que yo creciera, pues ya ejerciera mi cargo ahí como temastimol, maestro de la iglesia. Muchas gracias, Esteban. Clementina, ¿cómo ha sido tu experiencia como cantora yaqui? Dios en Chaniabu, y me gente va a tora, y tom hitaja, y tom bichame, pojim te ane, hemos vestido pues luturia tatejoa, guaitom pasaro, guaitom yak noki, guaitom, y tate huella, y tom lucha, po, y tate naso, y Yuton dios invechivo ya ni pues imte hoca ma en movicha ta teluturia ta hoa ya ni topo aún me pasaron. Ya tengo 15 años en mi cargo, pues lo mío fue un sueño en donde yo soñaba a 3 mujando a un lado de mí, 2 y una detrás de mí, un idioma, era un idioma del que yo no conocía en ese tiempo. No sabía qué rezaban, qué cantaban conmigo. Y así siempre tenía esos sueños. Mi mamá me invita a la iglesia y desde esa invitación que me hizo mi mamá, pues ahí me quedé. Y como yo aprendí luego los cantos, rezos, el que era mi tío mayor me decía, mija, te vamos a consagrar de una vez. Y mi papá le dice, no, le dice, todavía no, porque yo quiero de que ella esté segura para que tenga su cargo. Un año la voy a poner a prueba, dijo, a ver si aguanta, dijo mi papá, los desvelos, a ver si aguanta el cansancio y el hambre que va a pasar, porque el andar nosotros pues es un sacrificio y es un servicio que no tiene paga, la verdad. Entonces ya que me consagro, porque aparte del consejo que me dieron en la iglesia, al llegar a mi casa, aquí mi papá, mi familia, también me aconsejó mi papá diciéndome que es un cargo muy, muy pesado y es un cargo de muy alto respeto. Y ya después dije, no, pues sí, es mucho consejo. Ya le dije, no, mija, dice mi papá, es que yo te quiero decir por qué te dejamos ser cantor, dice. Porque tú cuando eras muy pequeña, dice, te me estabas muriendo, te estuviste en el ISSSTE 3 meses sin cerrar, sin parpadear, solamente con los ojos abiertos, te caíste de los brazos de tu abuela, no reaccionabas. Fuimos con médicos orientales, médicos chinos, te anduvimos cargando por donde quiera, te entregaron y dijeron de que esperáramos ya pues tu partida allí en la casa, pero te llevamos con una curandera ya aquí, con mi tía Pina, dice. En cuanto ella te empezó a sobar, a curar, dijo, con lo espiritual, dice, con lo tradicional de nosotros, dijo mi papá, reaccionaste, parpadeaste, y cuando te entregaron a nuestros brazos, la señora dijo la curandera, que algún día de mañana que tú crecieras, les tenías que cantar a la Virgen de Guadalupe y le tenías que cantar a todos los santos. Pero nosotros no te dijimos nada, porque tal vez no ibas a querer, tal vez no te iba a gustar, pero pues fue una decisión tuya, dijo mi papá. Tú lo quisiste porque esto ya venía para ti desde los 3 meses de vida. Estás escuchando Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. ¿A qué se dedica un temastimol y a qué se dedican una cantora en una iglesia tradicional de aquí. Temastimol, pues, es encargado del templo, del aseo, de cómo organizar a nuestros santos, de vestirlos, recibir pues los compromisos de la gente en las velaciones, en las fiestas patronales. Nosotros, al recibir un compromiso en el templo, pues yo doy parte a los maestros principales o repartirlos a varios puntos donde tienen que hacer su servicio. Pues tengo que darle la labor de cada compromiso de lo que tienen que ejercer aquí en nuestro pueblo. Dándole esa orden al maestro, también le doy orden al señor gobernador para que el señor gobernador pues los acompañe, los cuide en donde ellos anden en las velaciones, en la noche. Porque aquí nuestras tradiciones son en la noche las velaciones. Y también tengo esa labor de explicarles lo que tienen que hacer para ejercer nuestros servicios aquí en nuestro pueblo de Potam. Bueno, pues lo mío, mi labor como cantora son los cantos y rezos. Los cantos son en latín. Bueno, pues yo, como soy bien preguntona, me gusta preguntar con el padre: padre, ¿qué es esto? Padre, ¿qué es lo otro? Ya me dice: es que Clementina, me dice, es que los jesuitas, dijo, en ustedes nos les dejaron lo que es el latín, me dice, y el hebreo, me dice. Esos dos son los que ustedes están cantando, dice. Ya yo tengo mi misal y voy viendo, me voy enseñando los cantos, lo que es en latín. Yo misma me lo voy traduciendo al español, no para cambiar lo que es, lo que llevamos nosotros, como nos lo dejaron los mayores, sino para saber yo qué es lo que estoy cantando, ya sea para algún santo, pues lo que le estoy cantando para un difunto, o alguna bendición. Porque también en mí está de que le estoy enseñando a niñas, tenemos niñas, por ejemplo, está mi hija, y me dice mi niña: mami, ¿pero qué estoy cantando yo? ¿Qué estoy diciendo yo, mamá?, me dice. Y yo, pues, como cantora, y es mi hija, y les tengo que explicar a ellas. Pues una gran responsabilidad también el de nosotros, lo que nosotros hagamos, pues las niñas también lo van a hacer, o lo que nosotros digamos, pues las niñas también lo van a decir. Más que nada, pues ellas tienen que ver el respeto entre nosotros como maestros y cantoras. Es hombre el maestro el que lleva el primer canto, el que nos los empieza. En este caso, pues ahorita es el papá de Esteban, el mayor, el único mayor que nos queda, con él que nos va guiando en cantos. Claro, porque cabe recordar con todo esto que nos cuentan Clementina y Esteban, que la tribu Yaqui es un pueblo ancestral, milenario, que cuando llegó la invasión de la península ibérica, y que después llamamos españoles, llegaron también grupos religiosos, entre ellos los jesuitas, que son los que llegaron al territorio Yaqui. Y claro, cantan en latín, ya que hubo una mezcla de la espiritualidad como la practicaban sus ancestros a como la trajeron. Y es por eso que es muy interesante que nos cuentes que las estás traduciendo para las niñas y niños, porque para fortalecer la espiritualidad en las niñas, los niños, jóvenes, y que todos estos rituales yaquis no se pierdan. ¿Cómo ha sido la resistencia del pueblo yaqui a lo largo de esta historia, que sabemos han tenido muchos guerreros que defendieron el territorio? Ha sido fuerte la lucha por resguardar lo nuestro, puesto ha habido parte de gente de afuera a querer lucrar pues con lo que llevamos, así como son nuestros cantos, nuestras fiestas, Santa Guaresma, y así lo que hacemos en todo el año aquí en nuestro pueblo. Ha habido gente ajena queriendo pues manchar lo que ha sido nuestra lucha de nuestros antepasados, lo que llevamos en nuestros cargos, ya sea un fariseo, un danzante, un matachín, y más la danza del venado, el pascola, que lamentablemente hemos visto en televisión abierta y en otras partes del mundo, o festivales que hacen allá en, puede ser en Guaymas o en otros lugares donde se festejan, pues los mentan como carnavales, donde lamentablemente pues también ha habido participación con carros alegóricos donde representan máscaras de aquí, pues de nuestra tribu, y pues nos ofenden un poco, nos lastiman, porque aquí lo sagrado es que no se lucre con lo nuestro, ni con los cantos, ni con la danza de venado, ni con lo de Pascola, y mucho menos eso que es pues lo más sagrado, la Santa Cuaresma, que ha venido siendo las máscaras de los chapayecas. Se ha comentado en nuestros pueblos que de cómo fortalecer este tema de que ya no se lucre más con nuestros usos y costumbres, y aparte el gobierno también que pues ha faltado el respeto aquí a nuestros usos y costumbres, donde pues se nos ha habido afectado también en lo tradicional, así como anteriormente nuestros mayores también luchaban por defender, nosotros también nos vemos en esa defensa de ver y cómo fortalecer pues aquí nuestra defensa en ese tema de lo espiritual que llevamos aquí como encargados de la iglesia, y dar parte a nuestros pequeños y explicarles por qué están pasando estas cosas que pues hemos venido viviendo ya pues unos añitos atrás. Y luego pues así como decimos nosotros de parte del gobierno de las injusticias que han hecho con nosotros, y aparte por imponer el amparo del nuevo decreto del señor presidente, ya ves el documento que nos dice de que nosotros como maestros, como cantoras, todo lo que seamos partícipes en usos y costumbres, no tenemos ningún derecho a defender, porque nosotros no estamos registrados ante la Secretaría de Gobernación, porque yo como cantora, yo no tengo una cédula profesional, ni Esteban tampoco no tiene una cédula que avale que diga que él tiene cargo en la iglesia. Y pues sobre eso hemos también estado luchando. Ahí es un atentado lo que está haciendo el señor presidente y aquí pues el señor gobernador del estado al dirigir esos documentos, al decir que nosotros pues no somos nada ni nadie, cuando nosotros pues sí somos de aquí, tenemos cargo, pero más que nada somos yaquis, y como yaquis pues vamos a defender también nuestra tierra, si no es por el medio del cargo, pero pues también va a ser por medio de la sangre que tenemos nosotros, y que es la misma sangre, hermanos, de aquí, de nuestros pueblos, y que pues como lo dijeron pues al principio, mi abuelo pues luchó por dejarnos estas tierras. Ahora pues nosotros, tomando en cuenta lo que él hizo, la historia, lo que nos cuenta, lo que nos dice nuestro abuelo, cómo nos platicaba, cómo nosotros tenemos documento, acta de nacimiento que dice de que sí somos nosotros pues nietos directos de Juan Maldonado, pues eso es un orgullo. Y le digo yo, como decía mi papá, si él lo hizo, ¿por qué no, nosotros no lo vamos a hacer? Mi papá pues acaba de fallecer y pues siempre en la lucha, hasta el último día mi papá estuvo conectado en las redes, ahora sí que manifestando él todas las injusticias que le estaban haciendo por parte del gobierno y autoridades tradicionales. Juan Pedro Maldonado, un yaqui, maestro, ejemplar, escultor, maestro también de primaria, y además de ser escultor también hacía instrumentos musicales, y no solamente eso, los tocaba y hacía bandas, grupos norteños por allá, ¿verdad, Clementina? Vámonos con esta canción precisamente de Juan Pedro Maldonado. De Sonora, oiga usted, enclavado en el Reyaki, es un pueblo sin igual, tierra de hombres valientes que supieron defender lo que les pertenecía, no se dejaron vencer, lo que les pertenecía, no se dejaron vencer. Esa danza de venado con orgullo regional, símbolo que representa a su grande corazón, digo quito con orgullo porque yo sí soy de aquí, en una punta de flecha he nacido y crecí, en una punta de flecha he nacido y crecí. Yo sí soy de aquí, Pican Río y aquí sí señor, y aquí soy, muy de aquí, calentándome siempre el sol, y no más. digo así, con orgullo y aquí soy de aquí. Cobijo a los valeros oyaki que a tirano combatió, dirigido por Jaqueme que Traviata y los demás. Muestra le dieron al mundo por su indomable valor. Muestra le dieron al mundo por su indomable valor. Es lanza de venado con orgullo regional, símbolo que representa a su grande corazón. Digo grito con orgullo porque yo sí soy de aquí. En una punta de flecha he nacido y crecí. En una punta de flecha he nacido y crecí. Yo sí soy, soy de aquí. Mi canrío y aquí sí señor. Y aquí soy, muy de aquí. Calentándome siempre el sol. Y no más, les digo así. Con orgullo y aquí soy de aquí. Estás escuchando Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Pues ya estamos de regreso. Pues qué bonita canción, la verdad es que nos deja reflexionando. Por eso me gustaría preguntarles, ¿cómo acompaña la espiritualidad, la organización, la lucha de los pueblos? La lucha aquí en nuestros pueblos tiene que ver mucho con la espiritualidad de que tenemos aquí en nuestros pueblos, puesto de allá nace nuestra raíz, de allá venimos, de nuestros ancestros, nuestros mayores, que ellos pues anteriormente, antes de que pues llegaran los jesuitas, ellos ya alababan al Señor Dios Sol y a nuestra Madre Luna. Con la danza de Pascola y Venado, ellos ya ofrecían sacrificios, holocaustos, y también lo que han pasado pues nuestros mayores en las dificultades que se vieron también en tiempos de guerra, como ellos también, a pesar de que fueron perseguidos, fueron hostigados por el porfiriato, también ellos se refugiaron pues en nuestra Sierra Madre, que está aquí a un costado de nuestros pueblos. Pero aún así, aunque ellos fueron perseguidos, hostigados, asesinados, muchos yaquis, pero ellos no perdieron la fe, siguieron ejerciendo pues su labor, haciendo pues nuestras cuaresmas, nuestras procesiones a escondidas del gobierno, haciendo sus alabanzas, sus danzas de pascola, venado. O sea, no se perdió desde en aquel entonces y hasta la fecha pues sigue viva, y esperemos que pues más a futuro, más adelante, nuestros jóvenes, nuestros hijos también pues lo sigan ejerciendo. Y ahora pues que están haciendo esos canales en la Sierra Madre, están tumbando parte de nuestra madre sierra, y allí pues ya están diciendo de que han levantado varias monedas antiguas, otros dicen que han levantado oro, otros dicen que se han llevado imágenes religiosas que aún siguen aguardadas en las cuevas, gente de fuera, gente que no es de aquí del pueblo de nosotros. Ahora con ese nuevo plan de justicia, nos están tumbando lo que es la madre sierra. Están haciendo canales, están poniendo tubos, según por el agua del que ellos dicen que nos están dando, agua que se mira nada más en papel, pero el líquido vital pues no se mira ni en nuestras casas porque no tenemos agua en el pueblo. Y esa pues es una lucha pues que ya traía antes nuestros mayores, cómo anduvieron huyendo ellos con sus imágenes religiosas. Tal vez ya no nos andan siguiendo como a nuestros mayores con rifles, y que nosotros nos tengamos que defender con las flechas envenenadas o como lo hacían nuestros mayores, pero de alguna u otra forma pues estamos pasando lo mismo, pero ahora por medio del gobierno que nos veamos amenazados nuestros usos y costumbres, pensamos que hasta nuestra lengua materna nos quieren quitar también. Para los que no sabemos qué es lo que está pasando con el pueblo yaqui, que no tenemos ni idea qué es lo que están enfrentando con sus aguas, con este decreto, con el río yaqui, ¿podrían platicarnos un poquito, como muy en general, qué es lo que está pasando ahí? Sí, como comenta Clementina, pues de parte de la lucha que está ahorita en estos momentos padeciendo pues nuestra tribu, es por parte del tema del agua, más que nada, primer punto a tratar, porque se nos está muriendo nuestro río yaqui. Ahorita ya no vemos ahí pues que, pues más que nada por nuestros animalitos, nuestro monte, que no se ve ese recorrido del agua que pues hacía aquí en nuestro río. Ha habido pérdidas de animalitos que pues ya no contamos con ellos, y de nuestras plantas medicinales que también pues ya no las encontramos para alivio de nuestro cuerpo, aquí que usaban pues nuestros curanderas yaqui, nuestros mayores, que pues ya no se encuentra por no haber agua en el río. Es lo que estamos padeciendo, y también por el tema de este nuevo plan de justicia que se platicó, pero que realmente pues no se ha ejercido como debe de ser, ¿no? No hubo consulta yaqui como debió haber sido en nuestras guardias tradicionales. Nuestros señores gobernadores lamentablemente pues hacían pues sus juntas con el pueblo de los indígenas que se llama Impi, a puertas cerradas, donde ellos pues nada más platicaron. Era un hecho de que se iba a interponer un nuevo decreto de parte del presidente, donde nosotros pues reclamamos y a nuestras autoridades porque habían permitido ese nuevo decreto hacia nuestra tribu, siendo que nosotros ya contamos con un decreto que es el del Lázaro Cárdenas, y donde nos dota de langostura el agua que nos corresponde, el 50%. Que lamentablemente pues también a pesar de que teníamos ese decreto pues no se veía pues correr nuestro río yaqui, y ahora pues decimos que mucho menos con este nuevo decreto que nos quiere interponer este nuevo gobierno. Es lo que nos está lastimando como tribu, que pues nuestro río yaqui pues esté muriendo así, tan brutal, tan seco, que pues ni un chorro de agua, ahora pues ni llueve en nuestros pueblos por lo mismo, porque nuestro río no tiene ese líquido, ¿no? Que pues también cuando nuestro río corría, pues llovía constantemente aquí en nuestros pueblos, y ahora lamentablemente también está afectando mucho a nuestros agricultores que no cuentan con la suficiente agua para cosechar esta temporada. De hecho, ahorita los canales están secos, ha habido problemas aquí con las autoridades, la gente pues también ya está preguntando qué está pasando con el tema del agua. Y esa es nuestra lucha, es nuestro reclamo hacia el gobierno de qué va a pasar para adelante con este plan de pues injusticia, así lo llamaremos, pues esto no se ha llevado a cabo como debe de ser. Sí, de hecho, la gente aquí en nuestro pueblo está preocupada. Ayer estábamos platicando de eso, ayer en todas las tardes tenemos oraciones, pues el mes del Rosario, y hacemos oración desde el día 1 de octubre hasta el día 1, hasta el día 2. Y ayer estaba platicando una doñita, estaba diciendo que no tenía nada que comer en su casa, que no tenía nada que ofrecerle a los niños, y dijo que tal vez no iba a poner la ofrenda ahora del tapanco, que no les iba a dar nada a sus seres queridos. Dijo, pues nosotros decimos que ya están aquí, y dice, pues no se van a llevar el lonche, dice, porque no tengo nada que poner en tapanco, y ahora pues el rentista, dice, pues ellos están rentando sus tierras porque nosotros no tenemos tierras, pero pues lo que tienen, pues viven de eso nada más, de la renta, de sus tierritas, porque pues dinero para sembrarla uno, pues nomás no hay, menos para lo del agua, pagos del agua, y pues la están rentando, y ahora los señores rentistas no les quieren dar lo que les toca, de hecho hasta les están regresando las tierras a los dueños, les dice de que no va a haber siembra y que no van a agarrar bastante tierras ahora, por lo mismo, por la escasez de agua, y porque no hay agua, pues no va a haber siembra. Y si ellos no siembran, pues yo no rento, y si no hay rento, pues no tengo dinero, dice la doñita. Y es importante también comentar a lo mejor hacia dónde se está yendo esa agua, o sea, qué intereses hay con el gobierno de llevarse el agua de la tribu yaqui. El agua está en el caudal, lo que es en Hermosillo, en donde nace nuestro río Yaqui, ahí la tienen retenida en el Novillo. Con esa agua que nos corresponde a nosotros el 50%, ellos están haciendo un nuevo Hermosillo, están haciendo nuevos hoteles, zonas residenciales con sus albercas, con sus lagunas. De hecho, mi papá, él tiene ganado un amparo, que es el de Ramal Norte. Mi papá, él lo ganó, mas no se nos ha respetado ni tanto el amparo del nuevo distrito y ni tampoco el amparo de Ramal Norte. Entonces dice que a nosotros, para acá, para los Yaquis, el nuevo decreto dice que nos las va a dar de acá de la del Chiculi, ahora del Oviachic también, de ahí va a correr esa agua. Pero pues el Oviachic no tiene agua, está muy seco, no nos van a poder dotar el agua de los que ellos dicen que nos corresponde, no concuerda. Por eso le digo, lo que hizo el presidente es un agua que nos regresó, según él, pero pues lo regresó simplemente en papel, porque nomás el líquido hídrico, pues nomás aquí no tenemos nosotros. El privilegio es para unos cuantos, como siempre, seguir con el negocio de los hoteles en contra de una comunidad entera. Somos 8 pueblos de toda la tribu, y ahora con decirle de que aquí en Potam ya no cabemos. Hasta ella, Dalira, anduvo con nosotros. Hay casas ya por la orilla del río seco. Hasta allá pusieron luz para aquellas partes también por la orilla del río. Para allá van a ir habitando ahora las nuevas parejas de matrimonio. De parte de la iglesia, nosotros en lo religioso emitimos el amparo. Por lo mismo, porque lamentablemente, y es una tristeza que tenemos, y pues explicación hay, pues los intereses monetarios. Pero pues, ¿qué le puedo decir? Nuestras autoridades ya están corrompidas por lo mismo, por el dinero. Y es cierto, nosotros fuimos perseguidos, entraron aquí ahora, pues también les ofrezco pues la humilde casa aquí en el pueblo de Potam, aquí estamos. Y fuimos a nosotros buscados en carros, nos anduvieron buscando en carros con arma en mano para que nosotros desistiéramos de ese amparo. Nos estaban ofreciendo 2,000,000 de pesos para que nosotros desistiéramos del amparo, pero pues no lo aceptamos, porque nosotros no lo hacemos por dinero. Si nuestro abuelo, nuestros antepasados no lo hicieron por unas cuantas monedas, menos nosotros, que lo estamos viendo de que nos viene más duro el despojo. Pues nosotros vemos que se viene más rápido, y eso nos está dando mucha tristeza. En vez de estar unidos en una sola lucha, nuestra autoridad está luchando, pero porque a ellos en sus casas no les hace falta. A ellos, mientras ellos en su casa tienen todo el que comer, otros aquí en nuestro pueblo no tenemos ni lo que van a cenar en la tarde. No sabemos si tienen o no tienen. Yo se los digo porque mi niña está en una escuela de educación indígena, y varios niños, otros ya no van a la escuela en la primaria porque son hijos de madres solteras. Y esas mamás pues salen ellos en la mañana al trabajo, ya sea en maquilas o ya sea en el campo. Ya dicen ellos, les compramos la comida, o les compramos para lo que sean los útiles escolares, o lo que nos piden en la escuela, pues allí ya no sabemos, dicen ellas. O hay veces que a los niños los mandan a la escuela, pero pues en sus casas pues no hay el desayuno para mandarlos. Aquí le están pagando en el campo de 200 a 300 pesos el día, pero pues no es lo suficiente. Muchas gracias, Clementina. Pues ya vamos a ir concluyendo, no sé si por ahí esté el compa Esteban. También igual como así se presentaron en su lengua, si también quisieran dar un mensaje en su lengua para la gente que nos va a escuchar, la importancia para ustedes que es seguir haciendo lo que hacen con el cargo que tienen en la comunidad, y la importancia de seguir defendiendo el territorio, la importancia de seguir conservándose como cultura. esa forma que tienen de hacer sus rituales, de hacer sus asambleas, de organizarse. Un ejemplo que puedan escuchar en otros territorios que también están de alguna u otra manera haciendo esta forma de existir, de estar en un territorio. Todo tu gente, Batora, y tome came, y ningua y tome ya guiera betana, que tenían en movicha, a Luturia, vos acá, poca, y tome yo herencia, y todo su to vinta, canchi ma copta nevetivo, guaca, yehin yo guanta, poca y tome bata betana, y tome cau, tomuya, tome bague, ya que te me aguateca, came via coptin en toba, y tomani mayoga, unamani, caupo ya psitataro came, que te venieni guaca, a betesi, ya bichovicha, y toma. Inia saka ne pamani bempo ke tanasso ayok yanin to nuwa tui helensi to su to irimta ke tahinno saka ne bito bicha kenian ka waka joita betana kanyan waka bette si towa we ne bettibu ke tenian aluturia ho saka ne eme ke tayore kanageka ton pasco de bucioni guaiton patia ta tahinno saka ne nyane mu bicha aluturia hua nyang waka so abusan ne bettu waka batora ta nyante mu bicha ate wa saka waki di parte a la tropa yolemia a la gente de todos los pueblos indígenas que pues no se rindan ante esta lucha de defensa de nuestros pueblos y que no se pierda pues nuestros usos y costumbres, nuestra lengua materna y que a pesar de que el enemigo sea tan grande, tan fuerte, pues también tiene un punto donde pues podemos llegar a armonizar pues nuestros pueblos indígenas donde logremos en su totalidad la paz que queremos, la tranquilidad que queremos y pues les comento este ánimo de seguir adelante a nuestra gente de nuestros pueblos indígenas. Ine po María Clementina, utin chinem te votoa, potan betana. Adiós en Chocoutesia. Gracias de verdad por haber estado aquí en Luciérnagas, Luces Rebeldes en Medio de la Oscuridad. Hemos tenido muchas felicitaciones, eso nos anima a seguir de pie con este proyecto de comunicación comunitaria para los pueblos y con los pueblos de México y el mundo. Esta temática del día de hoy, fortalecimiento de la espiritualidad y el gobierno yaqui. Muchísimas, muchísimas gracias a Clementina, a Esteban y a ti, Luna, por alusar tan hermosamente este viaje de la luciérnaga. Nos escuchamos a la siguiente. Es una bendición la que le estoy mandando. Está natajawi a obitu aguri nambita mana uri mapuhina ngos enin sol trolplongai. Escuchaste Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad.